Es todo, naturaleza, es ese aire, el sol, la luna, el mar, este universo infinito donde habita el hombre, los animales que galopan por el bosque, la mujer, ese preciosísimo ser que nos da la vida y muchas cosas más creadas por Dios. Eso es lo que